Permiso. A ver, permiso, por favor. Pasa, pasa. A ver. Pasa. Ay, me está pisando. Perdón, discúlpeme, discúlpeme. A ver, no llego. ¿Me permitís? Porque no. Hola, no. Hola, sí. Pasa, pasa, perdón, sí, pasa. Sí. No, pero escúchame, yo tenía la audiencia a las 12:15. Disculpa, ¿me dejas pasar, por favor? Que... Te estoy dejando... Sí, no, no te estoy diciendo a vos. Es una broma. Es que acá hay una... Una que, escúchame, ella me dice que pasa, ¿vos qué querés pasar? No, que la audiencia a las 12:15, ¿a mí me estás hablando? Sí, quería pasar para allá, pero me están las dos diciendo pasar, para allá no puedo. ¿Dónde quieren que vaya? ¿Colgada de aquí afuera? Fernández, Fernández contra Güemes, por favor. Fernández contra Güemes. Después te llamo. No, que hay una mina que está acá, donde está. Fernández contra Güemes. Perdóname, ¿no sabés a quién llamaron recién? Fernández contra Güemes, algo así, yo no sé. ¿Cómo? Fernández contra Güemes. ¿Fernández contra Güemes? Sí. ¿Fernández? Sí, ¿qué tal? ¿Usted Fernández o Güemes? Yo soy, en realidad soy, vengo de parte de Fernández. ¿Cómo de parte? Tiene que estar Fernández acá. No, Fernández no sé. ¿Usted es la abogada? Sí. Bueno. Perdón, Petronelli y Sirópulos, ¿a qué hora? No, eso tenés que... Pregúntale ahí, Roberto, ¿le podés No, como estás llamando vos, Petronelli. A ver, vení por acá, querida, vení. Sí, no, Carlos, que no te puedo atender ahora, que estoy en el medio de una audiencia. Sí, ahora, en este momento. Bueno, no sé, calmalo. ¿Qué le tengo que decir? Ahí te dejé el Nutrilan, te lo dejé en la heladera. Bueno, no sé. Quizás podemos una papilla. Dale, buen chau. ¿Qué es, Petronelli? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Decime qué necesitas, yo te digo. Yo sí, no tengo un buen día, te aviso que no tengo, te aviso que no tengo un buen día. Perdóname, ¿no habían dicho Rodríguez? Fernández contra Güemes. Fernández, perdón, ¿no habían dicho Fernández? Sí. ¿Y por qué están estos dos caballeros acá? Discúlpame. No, pero acá estamos cruzados. ¿Usted es Fernández? Sí, bueno, falta no. Falta Güemes. Ya le dije que vengo en representación de Fernández y de Güemes. No me sirve. Güemes, ¿cómo no me sirve? Güemes. ¿Usted Güemes? Yo soy Güemes. Bueno. ¿Qué necesita? ¿Usted está contra Fernández? Claro. Bueno, a ver, vamos a tomar asiento, por favor. Pero estoy esperando hace 20 minutos acá. Pero discúlpeme, ¿usted es Güemes? Sí. ¿Y su abogado? Mi abogado debe estar al llegar. Bueno, discúlpeme, doctora, pero la audiencia era a las 11 de la mañana. Bueno, sí, son y son las 2 de la tarde. Bueno, yo tengo que volver. ¿Cómo 2 de la tarde? Solo 6:20, querida. No, discúlpeme, me parece que su reloj, con todo respeto, se lo digo. Ahí llega, mira, ahí llega mi abogado. Ahí viene. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué le sucede? No, estoy con problemas. ¿Problemas de qué tipo? A ver. Se me cagó el auto, un bajón. Todo bien, igual podemos empezar. Bueno, ¿qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa? Acá tenemos a Fernández, que bueno, no es Fernández. Siempre lo mismo con esta señora, siempre lo mismo. Problemas con los hijos, problemas... Desbordada, con todo el quilombo que tiene. Me dice que... lo dejé a mi hijo, cada vez que me doctora, pero tengo un bebé de 3 meses y no puedo contar con mi marido nunca, porque una vez que le pido que se quede, porque yo quiero empezar a trabajar otra vez, nuevamente, para sentirme realizada como profesional, ¿sí? Y no quiero que la maternidad ocupe toda mi vida, entonces lo dejo y me llama cada 2 minutos para decirme que el bebé no para de llorar. Una cosa. Cada vez que me enfrento en un juicio, la otra parte siempre viene con la misma cuestión. Es cierto, lo represento al señor hace muchísimos años y siempre, y con usted la tengo acá. Acá la tengo. Siempre con el bebé. Leí a Laura Goodman, querida, hace algo. Con tu bebé. Pero evitemos, sí, estoy leyendo como acudir del niño, no puedo. Fernández, soy buena madre. Todo lo que tengo de buena profesional, doctora. Usted me conoce bien, doctora, sabe que yo soy una de las mejores. Puedo ser madre profesional a la vez. Sí, yo tampoco. Vamos a resolver esto. Yo tampoco. Rápidamente. Ser madre profesional. Rápidamente lo vamos a resolver. Ay, usted sí elige tener un hijo a los 50 años, querida. Usted cállese, porque no me va a hablar de usted, ¿eh? Usted porque no puede tener hijos, yo no tengo la culpa. Ahora viene la parte en la que se hace la enojada. Siempre lo mismo. Siempre me acusa. Atención. A ver. Vamos a tener que evacuar el edificio. ¡A la pelota! A ver, todo el mundo, por favor, al ala derecha. Al ala derecha. A ver, corte. Yo Güemes, me fui, me la tomé. Güemes, los honorarios, Güemes, no se haga el gil. Chao, nos vemos en la próxima. Van a tener que salir por el ala derecha de la iglesia. Estamos teniendo ¿qué pasa? Foco de incendio. ¡No puedo parar! ¡Tengo paralizada la pierna! Foco de incendio en el ala izquierda del edificio. ¡Ay, Dios mío! Ahora ¡ayúdeme, doctor! ¡Ayúdeme! ¡Vamos por acá, por favor, me siguen! ¡Ahora viene la parte! ¡Ahora viene la parte en la que yo se la paralizo! ¡Ay, no puedo caminar! A ver, atención, atención. ¡Cuidado! Por favor, a ver, vamos a tratar de... A ver, pásame a esta muchacha. Doctora, apláceme la planilla, así lo arreglamos entre nosotras acá nomás. Y yo se lo firmo, ¿eh? Es irregular. Arreglemos, arreglemos por lo que queda. Se está prendiendo fuego todo. Pero arreglemos por la cifra que me pasó ayer. ¿Qué, los 25 lucas? Por 25. Bueno, pero va, ¿a mí cuánto me dejan? Veo las llamaradas, veo las llamaradas. ¡Al piso! 15, como hablamos el otro día. No, mírame por lo menos. Esperen que están pidiendo los bomberos, que no quiero que eso. 7 loquitas y lo cerramos acá. No, 7 no. Agarra el matafuego. Pasame el matafuego. La puta madre. Pero ¿por qué no lo vamos haciendo? ¿Qué está arreglando, Güemes? ¿Controle los papeles, Güemes? Vámonos de acá, yo me voy. Yo me fui. Pero siempre la misma con este. A ver, a ver. De 20 a 22. Dos horas. De arte accidental. Arte, arte.